permiso, voy a rezar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Patri, Filio, Espíritu y Santo. Al redactar el programa lo hice según una orden lógica, un orden lógico que es tradicional y que tiene su razón de ser. Poner primero la Sagrada Escritura, después la tradición apostólica, después el magisterio. La razón de este orden, que están muchas obras de teología, es que la Sagrada Escritura, en la Iglesia consta el canon de la Sagrada Escritura y es común a la mayoría de los protestantes y a todas las iglesias orientales, o sea, para una finalidad ecuménica es muy importante. En cambio, la tradición, como fuente, la discuten los protestantes, que afectan creer que la Iglesia pretende poder añadir enseñanzas humanas a las palabras divinas. Así lo acusan los protestantes tradicionales antiguos, doctrina de la tradición. Y el magisterio, pues, rechazan su infalibilidad. Pero la doctrina verdadera es la que expone el padre Ciberta con una claridad magnífica, ya lo cité, que es que fuentes de la revelación, la palabra de Dios, está en la Sagrada Escritura y está en la tradición apostólica que ha recibido la Iglesia. Lo que pasa que ya lo decía San Agustín, ¿qué libros tiene la Sagrada Escritura? La garantía de su integridad y de que el canon es completo. Es una cosa que es la tradición de la Iglesia expresada por el magisterio que lo dice. Y por otra parte, de la tradición, cualquier esfuerzo que quisiese dar con ella a través de investigaciones eruditas, de crítica de textos, de comparación de escritores eclesiásticos antiguos con modernos y estudio de patrística, lo que sea, sería instrumentalmente muy interesante. Todo lo que sean colecciones de padres y estudio de liturgias y estudio de tradiciones de la plegaria de la Iglesia litúrgica y privada, escritores de escritos de santos, todo es muy conducente a dar con la verdad tradicionalmente recibida, con el depósito que la Iglesia tiene desde su fundamento apostólico. Lo que pasa que el único órgano definitivo y auténtico de la tradición es el magisterio vivo. Los concilios, cuando enseñan como tales, ecuménicos, en acto magisterial o en acto de legislación inspirada en el Evangelio, el magisterio aprobando la espiritualidad o el programa de perfección evangélica de los santos fundadores, un acto como la aprobación de la orden franciscana, la orden de predicadores o la compañía de Jesús, es un acto infalible y que implica todo un contenido. La aprobación del libro de los ejercicios de San Ignacio es un acto que el Papa hace como órgano del magisterio, de la tradición, de modo que garantice que aquellas afirmaciones de verdades eternas que están en San Ignacio son doctrina divinamente revelada que está en la Iglesia. Por tanto, el magisterio es el órgano vivo de la tradición. Así lo dice Pais y Berta, y hace muy bien. Por esto yo, y como también el catecismo ha tenido el acierto de fundir las cosas en una síntesis, yo pues expliqué primero el magisterio eclesiástico, ya 14, expliqué después la tradición apostólica, el día 21 completé el tema del magisterio explicando los ámbitos conexos con el misterio revelado en que también se ejerce infaliblemente. después de haber tratado en dos sesiones del magisterio, traté de la tradición apostólica el día 28. Y hoy vamos a hablar de la Sagrada Escritura. Lo he hecho intencionadamente, ¿verdad? ¿Comprenden? Porque ¿qué es la Sagrada Escritura? Como decía muy bien San Agustín, lo sabemos por la tradición que vive la Iglesia, y hay actos de magisterio y antiguos desde el Papa Damaso y después en concilios de Florencia en el acto decreto de unión con los jacobitas y en concilio de Trento, que hay unos cánones que dan una lista de los libros inspirados por el Espíritu Santo que constituyen la Sagrada Escritura. Y hoy vamos a hablar, por tanto, de la Sagrada Escritura, pero en ese contexto de que ha sido dada a la Iglesia y ha sido dado solo a la Iglesia jerárquica el poder jurídico de interpretarla infaliblemente, de ser intérprete. No hay libre examen, la Escritura, si no la entendemos, tenemos que oír a la Iglesia y entonces sabemos que la entendemos bien. La Sagrada Escritura, a la palabra de Dios, la palabra de Dios es la fuente de la revelación escrita o transmitida. La palabra escrita en libros divinamente garantizados es la Sagrada Escritura. Digo, libros divinamente garantizados. Después hay los escritos de los padres, hay los escritos de los santos, que son órgano de la tradición de la Iglesia, testimonio de la Escritura, infaliblemente aprobados cuando se da un acto formal de aprobación por los papas y la Iglesia jerárquica, pero hablamos ahora de la Sagrada Escritura como libros que se llaman canónicos, libros inspirados divinamente. Es la palabra de Dios escrita por inspiración del Espíritu Santo. En el número 81 del Catecismo, les invito a leer continuamente el Catecismo porque sacarán mucho más fruto de mis conferencias, que son serviciales a que ustedes puedan nutrir de la doctrina. Dice el Catecismo, la Sagrada Escritura es la palabra de Dios escrita por inspiración del Espíritu Santo. La tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite íntegra a los sucesores, para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y difundan fielmente en su predicación. Ya dije que los actos de magisterio no equiparan un acto de definición infalible de un dogma, no equipara la bula, por ejemplo, de Infabilis Deus, que define la Inmaculada Concepción. Esto no se equipara al Evangelio de San Juan, o al Evangelio de San Mateo, de los Salmos, ¿eh? Pío IX no pasa a ser, porque definió un dogma de fe, un autor comparable con los profetas y los apóstoles, ¿eh? Sino que es el sucesor de Pedro. Y es el que tiene la misión prometida por el Espíritu Santo, está cierto es que yo estaré con vosotros, el que a vosotros oye, a mí me oye, el que a vosotros os oye decir cómo se ha de entender lo que dice San Pablo, entiende San Pablo, y si no, no lo entiende. Esa es la cosa. Pero esto no quiere decir que los maestros de la Iglesia, ellos mismos, sean profetas o apóstoles, autores, geógrafos, escritores sagrados, ¿no? Son pastores sagrados, pastores sagrados. De ahí resulta que la Iglesia, a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación, no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado. Y así se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción todas las palabras transmitidas a la Iglesia, de tradición o de Escritura. Como dice el número 81. Toda la revelación contenida en la Sagrada Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se ordena a Cristo, anunciado desde el protoevangelio, profetizado en Israel. Todo el sentido de la vocación de Israel tiene el sentido de preparar la venida del Salvador, del Hijo de Dios encarnado. y toda la Iglesia está fundada sobre Cristo. Y por tanto, en este sentido, la palabra de Dios subsistente y eterna es la que da sentido y a la que sirven todas las palabras humanas, pero divinamente inspiradas, que están en la Escritura, y todas las palabras del magisterio, interpretando, mandando, cumplir lo que Cristo mandó. Que Dios se haya dignado, dice el Catecismo, el número 13, el número 101, citando la Dei Verbum del Vaticano II, que Dios se haya dignado revelar en palabras humanas, porque la Biblia es un lenguaje humano, divino en su intención y en su verdad, pero escritas en hebreo, escritas en griego, escritas en latín. En latín no hay ningún libro canónico. Las escrituras canónicas son escritas en hebreo, los últimos libros del Antiguo Testamento. Que Dios haya dignado revelar en palabras humanas y en la forma comúnmente humana de la Escritura es una condescendencia de la bondad divina. En su designio misericordioso, de asumir la naturaleza humana para salvarla, haciéndose en todo semejante a nosotros, también la misma palabra de Dios ha asumido el lenguaje de los hombres. El lenguaje de los hombres, ya digo, es palabra divina, no lo dicen desde sí mismos los axiomáticos, no hablan por sí, hablan desde Dios. No obstante, cada autor tiene su propio estilo. Es así. Y el escritor sagrado es instrumento de la divina inspiración. Pero no es un instrumento, diríamos, como mecánico. No es como si fuese un Dios dictase y el profeta fuese un magnetófono, un hombre que le dictan y lo repite como si fuese un magnetófono. No, es instrumento humano que tiene su propia conciencia, su propia imaginación, su propia experiencia humana. Lo que garantiza la inspiración es que él no va a meter su propia cosecha, no va a deformar lo que Dios le inspira que diga por condicionamientos culturales u opiniones filosóficas o situaciones. De todos modos, los libros inspirados tienen en el lenguaje y en los términos que usan referencias que ayuda a entenderlos en lo que Dios quiso que dijeran, también el conocimiento histórico y el conocimiento de la cultura hebrea y de la cultura semítica, de la cultura griega, evidentemente. Con tal de que esto no se abuse de reconocer esto, haciendo su pasar, esto sería esto que digo, que es verdad, lo dicen los documentos bíblicos de la Iglesia, lo entendería muy mal, y estaría mal explicado por mí, si diese pie, como tantas veces la ha dado, se toman verdades parciales, se quitan de su contexto y se enfrentan a la verdad fundamental y primaria, que es que Dios es el que inspira a los geógrafos y hablan inspirados por el Espíritu Santo, que garantiza su infalibilidad, su verdad. Por tanto, sentiría muy mal quien pensase que qué dice la Escritura solo lo pueden saber los filólogos semíticos, los historiadores de la cultura, o que en el conocimiento de la Escritura se progresa esencialmente, no sirviéndose instrumentalmente los teólogos bíblicos y los profesores de escritura de auxilios culturales. Claro que si una persona está explicando el Antiguo Testamento, si sabe hebreo, pues lo podrá explicar mejor, de alguna manera, porque si sabe mucho hebreo pero no siente con la Iglesia, dirá más tonterías con la pedantería de que sabe hebreo que otro que no sepa más que latín o que castellano y lo explique con sinceridad. No sé si me explico, ¿eh? Hay que dejar las cosas en su punto. Algunos, y se equivocaron, se les advirtió que no, dijeron que era inútil que en la iglesia se hubiese cultivado el estudio de la lengua griega y la lengua hebrea y se hubiesen hecho investigaciones bíblicas tratando de profundizar, diríamos, a través de instrumentos filológicos. Esto, decir que es malo siempre y que siempre será malo, es falso, porque además condenaría lo que hace la iglesia, que tiene cátedras de hebreo, cátedras de griego, y hace estudiar estudia estas cosas. Pero quien tomase el rábano por las hojas y que el instrumento lo hiciera pasar delante de lo esencial, pues se equivocaría muchísimo. Que es legítimo conocer las fuentes de la forma humanamente más auténtica, puesto que los autores inspirados son instrumentos humanos. Tengo un argumento muy bonito, que es que Santa Teresa del Niño Jesús, que solo sabía francés, no sabía ni latín, dice que le hubiera gustado mucho conocer el hebreo y el griego para poder leer la Sagrada Escritura, lo dice en sus palabras. Santa Teresa del Niño Jesús, que escribía en francés con faltas de ortografía, entendámonos, lo cual a mí me da mucho consuelo, y que la pueden declarar doctor de la iglesia a pesar de las faltas de ortografía, a pesar de que no sabía hebreo ni griego. Mientras algunos, por desgracia bastantes, hoy día, han progresado mucho en el estudio de la filología comparada, de los contextos sociológicos históricos, de los autores del Nuevo Testamento griegos, y han podido encontrar esta terminología, tiene que ver con el lenguaje de neoplatónico, es otra cosa, y se han equivocado gravísimamente, ¿no? Por las razones que vamos a ver enseguida. Nos vamos a encontrar con un tema importantísimo que tengo que tratar ahí. O sea, la escritura en sí misma es una cosa divina, de tal manera que litúrgicamente se inciensa el misal, se inciensa el libro, se han fijado, ¿eh? Como si estuviese allí presente en aquel escrito, el Espíritu Santo que lo ha inspirado. Hay una serie de actos litúrgicos que se inciensa el misal porque contiene la palabra de Dios. Se da culto a la palabra de Dios. Es cosa de Dios. Tiene que ser oída como palabra divina. Venera el cuerpo del Señor en la Eucaristía y venera la palabra del Señor, incorporada al lenguaje humano, o el lenguaje humano inspirado por Dios. Y la liturgia actual tiene la liturgia de la palabra y después la liturgia eucarística. Se comienza oyendo la palabra de Dios y después se acaba comiendo el verbo encarnado. El catecismo trata bien, muy bien. Había más cosas que decir, y hay los documentos pontificios anteriores también son extraordinarios, y las definiciones de Trento que están aludidas son muy importantes. Pero el catecismo resume bien la ortodoxia católica sobre la inspiración de la Sagrada Escritura. La Escritura contiene lo que Dios revela, y fue toda inscrita por inspiración del Espíritu Santo. Por eso decía el Concilio Vaticano II que un texto que lo reproduce el catecismo. Santa Madre Iglesia, fiel al fundamento de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados, y que escritos por inspiración del Espíritu Santo tienen a Dios como autor, y como tales han sido confiados a la Iglesia. Y sigue, Dios se valió de autores humanos que utilizaron sus propias facultades y talentos, de modo que Dios obró en ellos y por ellos como autores verdaderos. Son instrumentos humanos que son autores de los libros. Autores verdaderos que escribieron solo y todo lo que Dios quiso que escribieran. Por esto los libros inspirados enseñan fielmente, sin error y sólidamente, todo lo que Dios hizo consignar en dichos libros para nuestra salvación. El catecismo, después de decir esto, desarrolla en los números 109 a 114 una doctrina que yo titulo, dice, el Espíritu Santo, intérprete de la Sagrada Escritura. Hablando los autores inspirados por inspiración del Espíritu Santo, diciendo lo que Dios quiso que dijeran, y solo lo que Dios les hacía decir. Su intención como autores humanos era decir lo que Dios les hacía enseñar. Para descubrir esta intención hay que tener en cuenta ciertamente qué género literario hablan, etc. Aquí comienza a introducir un tema sobre el cual se ha abusado muchísimo, tal como dice el catecismo, está muy bien. Pues yo quiero quitar pretexto de sofismas, y que, porque en nuestros tiempos, cuando se descubre una nueva terminología y se habla, años atrás no se hablaba de géneros literarios con esta palabra. Muchos detrás de los géneros literarios han perdido la fe. Yo creo que muchos curas se han secularizado, porque al saber que en la escritura hay géneros literarios distintos, pues han pasado por su cuenta de una cosa a otra. Vamos a ver si me explico. Un libro histórico es un libro histórico. Un libro doctrinal contiene frecuentísimamente, por ejemplo, los evangelios, parábolas. Un libro apocalíptico contiene símbolos, símbolos apocalípticos. El sentido literal de un libro histórico es la historia narrada. El sentido literal, sobre el cual hay que apoyarse siempre, por el que Dios quiso que tuviera, de una parábola es lo ejemplificado con el ejemplo que la parábola pone. No tendríamos que creer, porque los libros históricos son históricos, que la parábola del hijo pródigo quiere narrar una cosa que ocurrió a un padre de familia que tenía dos hijos. No hay que comprobar si históricamente pasó alguna vez al pie de la letra lo que dice la parábola, porque en el contexto evangélico es semejante el reino de los cielos a un padre de familia que tal cosa, ¿verdad? No pretende los ejemplos, ¿eh? Se ponen para sacar una enseñanza moral. ¿Me explico? ¿Me entiendes? Y el lenguaje humano, todo lenguaje humano, también el inspirado, si no utilizase ejemplos de ese tipo, alcanzaría con mucha menor eficacia el mensaje espiritual y moral que trata de transmitir. ¿Me explico? Alcanzaría con menor eficacia. Explicar que el fariseo está de pie en la primera fila, el publicano está al fondo del templo sin atreverse a mirarlo. Esto debe haber ocurrido al pie de la letra muchas veces, ¿no? No sé si debe haber ocurrido al pie de la letra muchas veces, pero el intento es ejemplificar en el gesto de estar en primera fila y de pie, de modo que el mundo le viese, y yo, estoy yo, demostrar que él, mientras hacía ver que daba gloria a Dios, daba gracia a Dios, quería que todo el mundo viese que él era muy bueno. Y esto es lo que se intenta demostrar con la soberbia farisaica. Mientras que el que no se atreve a ver los cielos, pero invoca la misericordia de Dios, es un gesto expresivo de la humildad, de arrepentimiento, confianza. Y el lenguaje humano es así, con símbolos, con gestos, con metáforas. Dice, oh, pero la Sagrada Escritura es una cosa que tendría que ser tan elevada intelectualmente que no tendría que utilizar esto. Esto es lo que decían los neoplatónicos, esto es lo que dice Spinoza, y estos son lo que dicen los hegelianos, no sé si me explico. Los sabios metafísicos han despreciado el lenguaje sensible. Pero estos, los neoplatónicos, que ya hicieron lo que ahora llaman desmitificación, y pensar que todos los toda la historia es también solo símbolo de una metafísica, y así la virginidad de María, o la encarnación, o la muerte de Cristo, o la resurrección, me explico, ¿me entienden? Que haya lenguaje que necesita ser simbólico, no quiere decir que el lenguaje histórico solo sea símbolo de una realidad más profunda que la historia. Entonces despreciaríamos la crucifixión, la sepultura y la resurrección de Cristo. Y entenderíamos de cualquier manera la presencia de Cristo en la Eucaristía. Ya se hace ahora esto. ¿Qué transustanciación? Esto es un concepto aristotélico, demasiado realista. Se trata de que toda la comunidad, comiendo juntos el pan partido, el cuerpo de Cristo, somos todos nosotros, y cuando comemos el mismo pan, y te lo metaforizan, te lo alegorizan moralmente, y desaparece la Eucaristía. No sé si me explico. ¿Me explico? Esto lo están haciendo por fenomenología, por idealismo hegeliano, por fenomenismo kantiano, por racionalismo leibniziano, por espinocismo, como lo hicían en el siglo I de la Iglesia los platónicos, para los cuales las realidades sensibles no tienen verdad entitativa. Y ven ustedes el acecho que hay en los falsos espiritualismos intelectualistas, ¿eh? Que estuvo contaminado a alguna línea de algunos escritores eclesiásticos que no eran del todo heterodoxos, pero que tenían un exceso de desdeñar el sentido histórico de los libros históricos y concebir toda la escritura como parábolas, alegorías y símbolos. ¿Me explico? Sí, sí. Me parece que lo he conseguido decir en pocas palabras, ¿no? Me han entendido, ¿verdad? No por hacerme el filósofo, sino porque algunos que me oyen tienen bastante cultura filosófica, no solo los que son profesores de filosofía, sino todos ustedes, para que esto que voy a decir les ilumine. Quien tenga como filósofo la idea de que todo lo concreto, tangible, sensible, lo que se puede tocar, no tiene verdad, que la verdad solo está en las ideas, no le importará que naciese en Belén, que existiese María y José, que se instituyese la Eucaristía en la cena, que muriese en la cruz y que resucitase el tercer día. No le importará. Mira, es una manera de decir. El tercer día quiere decir que Cristo no ha muerto. Y cuando ellos dicen que Cristo no ha muerto, quiere decir que la palabra de Dios que traía Jesús de Nazaret, que siempre hablan así como si fuese una anécdota, ¿eh?, ha quedado, a pesar de que fue perseguido, tal cosa, ha quedado en el mundo. La resurrección es la permanencia de la palabra de Dios. Pues no, señor, es la resurrección corpórea. No sé si me explico, ¿verdad? Y la presencia de Cristo en la Eucaristía es la transustanciación definida en Trento. Me siguen, ¿verdad? Y no se puede ser para el caso, ni hacer pasar el platonismo delante de la revelación. Mire, San Agustín era muy platónico. Y Santo Tomás, que es muy agustiniano, en todo lo que San Agustín es el gran doctor de la redención y de la gracia, dice, en varios sitios lo dicen, San Agustín, que siguió a Platón hasta donde lo consentía la fe católica. Agustinus sequens Platone, sequens Platonem, tonec fides catholica placebatur. Dice, separaba ya donde el platonismo le hubiese llevado a negar la realidad de la encarnación y convertirla en una metáfora. Entonces separaba allí y la fe le pasaba por encima del platonismo. Agustinus, Platón, sequens Platonem, quantum fides catholica placebatur. Si esto lo dice San Agustín, imagínense lo que hay que decir de los que siguen a Platón, o al empirismo, o al positivismo, ¿eh?, o la fenomenología de Husserl, o el fenomenismo kantiano, o el monismo de Spinoza, para el cual la religión no puede tener nada que ver con hechos concretos. La fe no es fe de historias, dice, historias, lo dice en plural para despreciarlo más. La fe religiosa no es fides historiarum, no es fe de historias, ¿me explico? Spinocismo, que está en el origen de toda la crítica bíblica contemporánea, que comenzó a desdeñar todo lo que ellos interpretan como anecdótico. Y estos que se ponen así, por espinocismo, por leibnizianismo, por hegelianismo, por racionalismo, argumentan de esta manera. ¿Y qué tiene que ver con la salvación del hombre y con su vida cristiana saber si es verdad que Jacob tuvo 12 hijos? Porque tenían que ser 12, no sé si me explico. ¿Me explico? O aquello de Isaac e Ismael, que uno nació de la libre y otro de la esclava. Y los que hacen esto abusan de la misma escritura, porque dice San Pablo a los Gálatas: hermanos, está escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre, lo cual se dijo por alegoría. ¿Y qué quiere decir que se dijo por alegoría? Lo explico enseguida. No que no sea verdad, sino que lo explicó la escritura para que nosotros viésemos en... Y porque la razón es muy sencilla: el que nació de la esclava, en aquel tiempo que había poligamia, la misma esposa, al ver que era vieja y no tenía hijos, le rogó que generase un hijo en la esclava, que era joven, para poder tener un hijo en su familia. Y Dios permitió esto. Pero después prometió a Abraham que Sara tendría un hijo. Y Sara hasta se reía, decía: tengo 80 años, voy a tener un hijo. Y Dios quiso que Isaac naciese milagrosamente. Y es lo que explica el libro antiguo y lo que San Pablo dice por alegoría. La historia es que si Abraham no hubiese creído y hubiese imbuido la fe en que Dios es capaz de cumplir lo que promete, no hubiera nacido Isaac. Y entonces en el designio divino no hubiera habido redención. Es que la iniciativa divina exige, para poder realizarse con su eficacia salvífica, que nosotros creamos a Dios, que es poderoso para hacer lo que promete, y que su acción al servicio del orden divinizante y sobrenatural supera todas las leyes de la naturaleza. ¿Me explico? Y es capaz de resucitar muertos, de hacer dar a luz a las estériles y a las ancianas. Y eso es lo que dice San Pablo. Porque la alegoría es muy legítima, porque todo lo histórico, casi todo lo histórico, Dios nos lo ha puesto para que viésemos en las realidades sensibles una sensibilización de su plan sobrenatural, que desde la fe, solo desde la fe lo entendemos. Que Abraham había tenido un hijo de Agar y que después tuvo un hijo de Sara, lo podían ver todos sus vecinos. ¿Qué estaba pasando allí? Solo lo sabemos los creyentes, israelitas y cristianos. Y sabemos que Dios obró aquello para hacernos mostrar patentemente que es la iniciativa de su poder y nuestra fe que permite obrar a Dios en su acción salvífica, que abre los caminos de la salvación. ¿Me explico, no? Entonces, sí, en la escritura hay un sentido alegórico, un sentido moral. Y esto Santo Tomás lo trata admirablemente, y el catecismo lo pone en los números 115 a 117. Y como que he andado bastante a prisa y me parece que me he explicado, puedo insistir en esto, pero me parece que me he explicado. Voy a decir un dato más para que esto quede claro. La obra fundamental de la filosofía contemporánea, que llamamos, sin la cual no habría habido el Estado liberal moderno, el que el Estado asumiese, suplantando de la Iglesia la misión educadora. El Estado parece que concede que los curas a veces se eduquen, procura siempre diciendo que son grupos, tal cosa. El Estado como lugar de la educación y de la moral. Los nacionalismos modernos, como concretando todas las cosas en el espíritu del pueblo. Es decir, casi todo lo liberal y lo estatista, hasta el totalitarismo fascista y nacionalsocialista, y todo el marxismo, no hubiera existido sin la fenomenología del espíritu de Hegel, que es la madre del cordero, de la que sale la enciclopedia de las ciencias filosóficas y toda la lógica de Hegel, de su filosofía de la historia, la fenomenología del espíritu de Hegel. Este libro, que está escrito cuando Hegel, que había sido estudioso para ser pastor luterano en Tubinga, había perdido la fe completamente. Es uno de los, diríamos, ateos más cultos que ha habido en la historia. La fenología del espíritu, los que la conocen lo recordarán. Sale todo. Se habla del cuerpo y de la sangre de Cristo. Se habla del seno de María Virgen. Se habla del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo del Espíritu Santo. Se habla del sepulcro vacío y de la resurrección. Se habla del Espíritu Santo, se habla del Padre, del Hijo y de los... Y nunca quiere decir lo que dice el dogma cristiano, ni el Evangelio, ni los santos padres. Quiere decir otra cosa. Una cosa conceptualizada en el contexto del despliegue del espíritu inmanentístico, estrictamente. Porque en Hegel ni siquiera espíritu quiere decir algo distinto de la naturaleza material. Son maneras de ver. Nadie sabe, algunos creen que Spinoza es un racionalista puro y que desprecia el conocimiento sensible. Otros dicen que es un materialista integral. Y los dos tienen razón. Y Hegel, su espiritualismo, el espíritu absoluto de Hegel, y de tal manera es una cosa inmanente en la naturaleza y en el espíritu humano finito, que es totalmente panteísta. Y se puede ser hegeliano integral y ser, como los hegelianos de izquierda que llamaron, materialista integral. Engels, por ejemplo, muy hegeliano. Marx. Sin Hegel no habría habido ni partido comunista, ni estado fascista, ni estado liberal. Y en la filosofía del espíritu está llena de textos, de expresiones bíblicas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque a través del idealismo, como antes del racionalismo, como antes del platonismo, neoplatonismo, se ha reducido a conceptos de carácter natural e inmanente todos los contenidos revelados. ¿Me explico? Lo cual ha hecho un daño inmenso. Inmenso. Muchas personas que han pensado que al estudiar, yo conozco algunas y las encomiendo a Dios, que al estudiar Hegel entendían, profundizaban su formación teológica y terminaron, los que eran curas secularizándose, los que eran creyentes hablando en ateo completamente, ¿no? Todos lo hemos vivido. De modo que está el problema de los sentidos de la escritura. Claro que Dios utiliza alegorías. Que Abraham tuvo un hijo de la esclava y otro de la libre, se nos dice por San Pablo mismo, que es una profecía alegórica, de que nosotros en el Nuevo Testamento nacemos por la fe y no nacemos de la esclavitud de la carne, no nacemos de lo humano, sino que somos hijos de Dios por la fe. Porque no, los que somos hijos de Dios, en cuanto hijos de Dios, no nacemos de la carne y la sangre, ni la voluntad del hombre, sino nacemos de Dios. El bautismo es un nuevo nacimiento. De modo que el abuso de la escritura, desde haciendo pasar por encima, por delante de la intención divina, las filosofías, precisamente las filosofías que más han querido alcanzar con esfuerzos humanos lo absoluto, con lo cual han reducido lo sobrenatural a natural, lo trascendente e inmanente, la personalidad de Dios a necesidad histórica o natural, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es el drama de nuestro tiempo. Es la filosofía inmanentística que se ha tragado la trascendencia y la sobrenaturalidad y ha inmersido en experiencias humanas y en historias humanas todas las cosas. Entonces, estos que tienen esta formación se complacen en descubrir el lenguaje imaginativo de las parábolas. Y entonces ellos, claro, no es que lo tomen en serio, que les importan las historias, ni que fuesen históricas. Simplemente ven que lo mismo da el nacimiento de Jesús, de María Virgen, da lo mismo que los dos hijos del hijo pródigo, o tal cosa. Y entonces, naturalmente, los que hacen esto no creen en la historicidad de la multiplicación de los panes, ni de los milagros del Señor, ni en la resurrección de Lázaro, ni nada. Los milagros son todos absurdos y son solo ejemplificaciones. No sé si me explico, como en los mitos y leyendas, ¿no? Y esta gente ha hablado de desmitificación, los teólogos, queriendo decir que hay que liberar la comprensión de la fe cristiana de mitos. Lo que han hecho ellos es aplicar, como si fuesen mitos, todas las narraciones históricas, ¿eh?, y todas las alegorías en que de la historia se ve un sentido trascendente y sobrenatural, profético. Voy a explicar lo que Santo Tomás dice, porque explicándolo según Santo Tomás, que lo cita el Catecismo, quedaremos situados en esto del sentido de la escritura. Leo literalmente los números, son tres números, 115 y 117. Según una antigua tradición eclesiástica, se pueden distinguir dos sentidos en la escritura: sentido literal y el sentido espiritual. Aquí no dice lo que Santo Tomás dice. Del sentido literal es el único del cual se puede sacar argumento teológico, dogmático. Lo que pasa es que en la escritura muchas veces dice literalmente cuál es el sentido alegórico de otro texto. Es decir, que nosotros nacemos a la libertad de los hijos de Dios por la fe, como Isaac nació porque Abraham y Sara creyeron la promesa divina. Esto es literal en la Biblia. No sé si me explico. Lo que es alegoría de esto es el nacimiento del esclavo y del libre. Pero todo lo que la Iglesia encuentra dicho en la Escritura es literal. El sentido literal es el único de que se cumple en definitiva el argumento. Y un sentido espiritual, que tiene que apoyarse en el otro, y con que frecuentísimamente la Escritura o la tradición de la Iglesia lo ha sacado. Prolongando muchas cosas de la Escritura, los santos padres, la liturgia, dice cosas así, por ejemplo, miren, el himno eucarístico de Santo Tomás de Aquino, está hablando de Cristo en la Eucaristía. ¿Recuerdan? Dice: es el Cordero entregado para la Pascua, porque el Cordero Pascual es bíblicamente la figura de Cristo. Este es el Cordero de Dios, o sea, el Cordero Pascual era una profecía concreta de Cristo. Este es el Cordero entregado a la Pascua. Este es el maná que se dio a los padres, o sea, el maná es una profecía de la Eucaristía. Con Isaac fue inmolado. Esto lo dice Santo Tomás, que interpreta los sentidos, como yo lo voy a decir aquí. Un hegeliano diría, Santo Tomás lo dice, el maná no es histórico, y Cristo le comparamos con el maná, y tal vez tampoco sea histórico Cristo, ¿no? Oirán ustedes a veces, hasta predicadores de buena fe, que de repente te sacan una homilía, te hablan del Jesús histórico y el Cristo de la fe, como si fuesen dos cosas distintas. Los que dicen esto a veces no saben que los que se inventaron esa terminología del Jesús histórico les importa muy poco, y no se les importa nada si era virgen o no era virgen, o si era homosexual, o si María era una prostituta, perdón, tanto les importa. El Cristo histórico es igual. Parece que predicó, que fue condenado a muerte, etc. El Cristo de la fe es el Cristo que forjaron San Juan y San Pablo, y que pasó por otra vez los padres a la Iglesia, el Cristo de la fe. Como si la fe fuese un mito, y el Cristo histórico no tuviese ningún interés para nuestra fe. Tener que creer en los milagros, en la Virgen de María, en los que son del Señor, etc. Cristo histórico, Cristo de la fe. Pues bien, sentido literal, en muchísimos textos es histórico, y es histórico, realísticamente histórico. Sentido literal, el sentido espiritual. El espiritual lo divide Santo Tomás en alegórico, moral y analógico. Lo explico. La concordancia profunda de los cuatro sentidos asegura toda su riqueza a la lectura viva de la Escritura en la Iglesia. El sentido literal es el sentido significado por las palabras de la Escritura y descubierto por la exégesis que sigue las reglas de la junta de la justa interpretación. Todos los significados de la Sagrada Escritura se funden sobre el sentido literal, dice Santo Tomás. Entendámonos, el sentido literal de la narración de una parábola es que es histórico que Cristo narró aquella parábola, que muchas veces dice: la semilla es la palabra de Dios, la semilla que cae en el campo se la comen las aves del cielo, es que lo reciben la palabra pero no la oigan ellos, y explica el sentido al espiritual. Allí mismo Cristo, el sentido histórico es que Cristo narró aquella parábola y que explicó el significado moral de la palabra. ¿Me explico? Y si se demostrase que nunca había un sembrador tan tonto que echase la semilla en el camino o en un sitio que constase que estaba lleno de abrojos, la parábola tendría el mismo significado, porque en la parábola lo que se busca es la intención moralizadora, y si los que siembran trigo en general no lo siembran en el camino ni sobre piedras, en cambio los que predican o tendrían que predicar muchas veces pierden el tiempo y lo echan donde se lucen más ellos, a la de los profesores de teología, entre comillas, y de los predicadores prestigiosos. Ha sido el trigo echado sobre la piedra, ¿no? Y sobre los abrojos, ¿me explico? Sentido literal es significado por las palabras que descubre la exégesis que sigue las reglas de la justa interpretación. Todos los sentidos de la Escritura se funden sobre el literal. Santo Tomás, en la primera cuestión de la Suma Teológica. Primera parte, cuestión primera, artículo décimo, la respuesta a la primera objeción. Sentido espiritual. Gracias a la unidad del designio de Dios, noten bien, no sólo las palabras de la Escritura significan realidades, sino que las realidades significadas por las palabras significan también otras realidades. Aquí no me refiero al sentido de las parábolas, sino a que la narración histórica de Génesis explica cómo Abraham, que no esperaba tener hijos más que de la joven esclava, después Dios quiso que lo tuviera de la anciana libre, que es su esposa, que era lícita la poligamia. No pecó al generar de Agar, pero Dios se guardó un plan que Isaac naciese milagrosamente y creyendo Abraham a la promesa de Dios: por Isaac se computará tu descendencia. Y esto es lo que explica San Pablo, y todo el sentido literal de la Escritura, que aquellos dos hombres nacidos de Agar y de Sara significaban a la vez una economía de medios humanos y de conseguir una economía de gracia divina y de promesa de Dios. Explico qué es la nota que vivimos en el Nuevo Testamento. Las cosas significan otras cosas misteriosas. El maná significa Cristo en la Eucaristía. El cordero pascual que mataban los judíos por Pascua significa la muerte redentora de Cristo, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Las cosas son también signos. ¿Y qué cosas significan? Las cosas significadas por las palabras de los textos históricos está explicado en la misma Escritura. O en la misma Escritura, o descubierto en la interpretación de los padres y doctores y garantizada por el magisterio y la liturgia. ¿Me explico, no? Bien. Y este sentido en que las realidades y acontecimientos también son signos de otras cosas tiene una triple dirección. Sentido alegórico. Todos los acontecimientos históricos pueden ser más profundamente entendidos si vemos que apuntan a significar a Cristo. Si el paso del Mar Rojo es un signo de la victoria de Cristo y por ello del bautismo. Esto está en el Nuevo Testamento. Sentido alegórico, el Antiguo Testamento es tipo del Nuevo. ¿Me explico, no? Sentido moral. Los acontecimientos narrados en la Escritura fueron escritos para nuestra instrucción espiritual, moral. No quiere decir que fueran escritos solo como enseñanzas morales, como las novelas ejemplares de Cervantes. No sé si me explico. Muchos escritores han escrito las fábulas que hablan de animales que hablan y que no son realidad, pero de manera muy imaginativa, las fábulas de Esopo, de Fedro y de La Fontaine son muy expresivas y hacen aprender bien lecciones morales. A veces ponen la moraleja después. Pues ha habido una tendencia intelectual, pedante, sabia y poco creyente que han reducido los libros históricos a novelas ejemplares. ¿Me explico? ¿Me entienden? Eso en hebreo tiene un nombre, Midrash, quiere decir enseñanza. Pero había varios géneros de enseñanza, una enseñanza directamente moral, como el libro de los Proverbios, por ejemplo, o una narración ejemplificante, como las parábolas. Y una narración explicada como simbólica, como no realizable, como el dragón y del Apocalipsis. Nadie habla de que tenga que ser un dragón. Es demonio, es el demonio, y todo el mundo citado por el demonio, el dragón del Apocalipsis, con 7 cabezas y 10 cuernos. No se trata de que lo que se describe históricamente quiere decir que había un dragón con 7 cabezas y 10 cuernos. Están explicando los imperios mundiales en lucha contra Dios. Y la situación a que va el mundo enfrentado a Cristo. Pero ahora dicen, es que es midrashico esto, es decir, es para enseñar. Y como que es midrashico, hay que tomarlo como si leyese las fábulas de La Fontaine o las novelas ejemplares de Cervantes. ¿Me explico? Entonces dicen, es que hay que entender el género literario. Con este género literario, diciendo que interpretan el género literario, se han cargado la divinidad de Cristo, la Santísima Trinidad, el infierno, el cielo, la penitencia y la muerte redentora de Cristo. ¿Me explico? Y puestos a hacer la esperanza de la vida eterna, es una cosa como un postulado de Kant. También se habla de la mortalidad del alma como un postulado moral. Kant no quería ni la muerte del alma, ni porta tres pepinos. Pero pone unos postulados morales para dar sentido al imperativo, con su carácter categórico. Hay que postular que el hombre es libre, que tampoco se lo cree. Hay que postular que Dios es un Dios el que legisla, ¿no? ¿Me explico? Postulados. Entonces todo es midrash. Midrash. Esto se suena mucho el término ese. Midrash quiere decir enseñanza. Quiere decir enseñanza, midrash. Midrash no quería decir exactamente leyenda, pero hay un Midrash legendario también con leyendas y con parábolas se puede enseñar, etc. ¿No? Midrash quiere decir enseñanza de tal manera que los que han estado en Granada alguna vez saben que hay allí un palacio de la Madraza. Hemos dado conferencias allí. Y Madraza es la castellanización inculta y vulgarizada de cómo se llamaba en árabe, que es muy vecino del hebreo, la universidad, llamada Madrasa, quiere decir el sitio donde se enseña. Pues ya tienen ustedes lo que quiere decir Midrash. Midrash quiere decir enseñar. La escritura, no dice San Pablo, todo lo que se ha escrito para nuestra enseñanza. Bueno, pues todo es midrashico. Midrashico, se escribe para nuestra enseñanza. ¿Qué nos importa la fe de las historias? Saber si Cristo resucitó, si María fue virgen, si los 12 apóstoles existieron. No sé si me explico, que nos importa. Lo que importa es lo que nos enseñan estas verdades. Yo voy a permitirme decir una cosa. Esto que desde Strauss en Alemania, fines del 18, invadió la teología luterana. Contra esto reaccionó, mal reaccionado, por falta de elementos filosóficos, Kierkegaard. Kierkegaard era enemigo de esto. Y por eso que todo lo que tiene de bueno Kierkegaard es que reaccionaba contra esta teología hegeliana que había llevado también a Dinamarca. Los ortodoxos de Rusia también se les comentó esto. Y la reacción en Inglaterra contra la moda alemana idealista que hacía este juego de reducir a conceptos sin realidad empírica, y llaman fáctica, las narraciones bíblicas, llevó a Newman a convertirse en la Iglesia Católica. Newman, los tracts aquellos de Oxford, es la reacción de unos cuantos teólogos anglicanos que creían en Cristo y en la Trinidad, ver que se les iba abajo toda la fe de la Iglesia, todo lo que quedaba de dogma cristiano en la Iglesia anglicana se venía abajo por la influencia alemana. La reacción de los teólogos antirracionalistas alemanes llevó a varios de ellos, entre ellos el gran Newman, a la conversión, que fue cardenal después por Leo XIII. También tenía sus cosas raras Newman, pero tenía fe, tanta para romper con todos sus amigos y hacerse católico romano, que entonces en Inglaterra era una cosa muy mal vista. Se necesitaba mucho coraje. Pero reaccionó por ejercicio católico, por reacción contra el racionalismo bíblico que traía el prestigio de las universidades alemanas en Oxford. Y Kierkegaard se hizo anti-hegeliano porque quiso huir de esto. Y así sucesivamente. Pero los teólogos rusos, muchos de ellos cayeron en esto, y ha sido un desastre de los desastres. Y después vino, a pesar de la condenación del modernismo por Pío X, después, tratando de encontrar que había exagerado demasiado el santo pontífice, se ha ido tolerando modos de hablar que han ido debilitando la ortodoxia. Y las tentaciones que tenemos ahora es estas interpretaciones de la escritura, en que la realidad de los hechos históricos queda minimizada, el sentido verdadero de las afirmaciones trascendentes, trinitarias, y el alma inmortal, y todo esto quedan minimizadas, y el cristianismo se convertiría así en un sistema ideológico. Una moral, hay que decirlo todo, que no solo no hace que los hombres sean buenos cristianos, sino que corrompe las costumbres porque quita el sentido sobrenatural y verdadero de la fe. Dios nos libre siempre de esto. Yo casi siento, me duele revelar esta situación, pero como que es así, prefiero decir cómo están las cosas, ¿no? No sé si me explico, ¿eh? Porque me parece que también, si no lo sabían, lo sabrían cualquier día, y si algún día les acecharan con esas cosas sin saber de dónde vienen, pues les harían volver tarumbos, por lo menos, ¿eh? Y a mucha gente le conmueven la fe. Yo tengo la convicción que todos los que me oyen esto no les va a pasar, porque si no, me habrían mandado al cuerno hace días. Porque no toleran, ¿eh? No toleran. A mí me ha pasado en la universidad alguna vez decir ciertos juicios sobre falsas filosofías poniendo el dedo en la llaga. Y si había allí alguno que había ido a ver qué pasaba, pues se levantaba y se salía pitando. ¿Eh? Esto me pasó una vez en una aula muy numerosa, en un curso común de filosofía. Se fueron dos o tres. Y después seguí hablando fuerte, vi que no se iba nadie más. Digo, bueno, ahora que han marchado todos esos que ya venían para irse, podemos continuar. Y crean, lo digo en toda libertad, y pueden decirlo a quien sea. si yo me encontrase en un aula de teología heredando el carisma de ortodoxia digna de un mártir del padre Francisco de Paula Solá, con que no pudiese denunciar el modernismo teológico y los sofismas que daban mitos a la historia evangélica y dicen que hay que desmitificar, etc. Si no pudiese decir esto, le pediría al padre Soñar que me autorizase a no dar nunca más ninguna clase. No sé si me explico. ¿Me entienden? Porque no vengo a dar esas clases para pasar el rato, ni mucho menos, porque además tampoco lo conseguiría aunque lo quisiera. No quisiera hacerme el sabio. Lo que sí quisiera es dar testimonio de fe sólida. Por otra parte, les digo una cosa. Yo nunca cito ni hablo de cosas que no he estudiado suficientemente. No, que lo que digo, mi pozo de pegus. He estudiado bastantes cosas, y en esto que les he dicho hoy, en unos minutos, hay unos cuantos años de lectura de Hegel y de Spinoza y de Leibniz y de Descartes y de... y de Newman, y de Kierkegaard, etcétera, etcétera. Lo que digo, esto me lo tienen que creer con fe humana, ¿no? Tienen que creer en mí. Lo digo porque lo sé, ¿no? Cuando hablo de Cristo, hablo de él porque creo. Pero cuando digo qué pasó con Strauss, qué pasó con Spinoza, qué pasó con la reacción de Kierkegaard, qué pasó con los que dicen de desmitificación, qué pasó con los que dicen que es midrashica la escritura y quieren decir que todos son leyendas y cuentos y que todos solo son parábolas, ¿no? Cuando son parábolas está muy claro que son parábolas. El Evangelio siempre lo dice que son parábolas y después explica el significado en muchas de ellas, ¿no? En las otras está muy claro que son parábolas. Pero ¿quién confundirá la narración del nacimiento en Belén con una parábola del hijo pródigo? Y claro, los que hacen esto se han cargado la existencia de los demonios y de los ángeles. Les voy a contar una anécdota y con eso termino. Padre Solá me decía a mí un día, si lo voy a decir, Padre Solá ya murió, y aquel se lo decía, yo no sé quién es, que un profesor de San Cugat le decía que no creía que hubiese ángeles como seres personales, ni demonios. Profesor de teología de San Cugat, debía ser un jesuita. Pero Solá me lo contaba a mí, que en la biblioteca de Valenciana. Yo le dije, mire usted, a mí me parece que en extensión, en cantidad de palabras, en el Evangelio se habla más veces de los demonios y de los ángeles que de que Cristo es hijo de Dios. Porque toda la fiesta se hace para la divinidad de Cristo, pero entonces van explicando las cosas y posesiones diabólicas y ángeles. Y todo. Dice, sí, se habla más de los demonios que de Cristo hijo de Dios. Dice, mire, y además lo definió el Concilio de Letrán, y lo definió, es doctrina de fe católica definida. ¿Sabe qué haría si yo pensase como usted? Mire que es un poco fuerte esto, ¿eh? ¿Sabe qué haría si yo pensase como usted? Pues me iría. Dice, no sé si pondría una carta de despedida al padre rector o simplemente me iría. Porque no vería ninguna razón para ser jesuita. Claro, si la escritura habla de mitos, cuentos y hablando tan en serio de demonios y ángeles, resulta que no es que existan. Entonces, ¿en qué hemos de creer? Si todo el sentido histórico literal se viene abajo, tampoco tenemos ningún fundamento para los sentidos alegóricos, espirituales, morales o analógicos, ¿no? El último sentido es que la vida es temporal. La vida de este siglo es futura. Una cosa muy sencilla, mire, la Jerusalén, en sentido histórico, es la ciudad de David, ciudad que conquistó David. El sentido alegórico es la iglesia militante. Sentido moral es el alma cristiana y sentido anagógico es Jerusalén celestial. Mire qué esquema, es admirable. Se entiende fácilmente, ¿no? ¿Me entienden? Pero claro que en la escritura se habla de la Jerusalén celestial, y se habla de la iglesia militante y se habla de la del alma cristiana, pero como no se va a hablar de la Jerusalén histórica en la que el Señor fue crucificado, como dice el Apocalipsis, por tanto, si negamos la Jerusalén histórica y la crucifixión del Señor y la dinastía davídica y la promesa hecha a David de que de su descendencia nacería el Mesías, ya no hay evangelio. ¿Me explico? Y esto decía el Paso, que no estaba para desmitificaciones, ni no pensaba que fuesen mitos la historia realista del evangelio. ¿Me explico? Bien, gracias. El día que viene vamos a hablar del sentido de la fe del pueblo de Dios, como lugar teológico. Gracias, Perdonen la libertad que me he tomado.